Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Profetas y profetas modernos. ¿Quiere saber su futuro? ¿Que le adivinen la suerte? No vaya a los adivinos que le cobran plata. Vaya a una iglesia evangélica de las tantas existentes en el día de hoy, donde un profeta, entre comillas, le puede anunciar una profecía directamente de Dios y en forma gratuita, supuestamente. Con el paso del tiempo, he desarrollado una saludable intolerancia hacia los que hoy se autollaman profetas en la iglesia. La semana pasada estuve mirando un programa en Alma Visión llamado Consejería Pastoral, entre comillas, donde dos supuestos profetas contestaban preguntas del público relacionadas con su presunto ministerio. Una televidente llamó y dijo que un profeta de su iglesia le había anunciado que estaba embarazada con una niña y que esa niña iba a ser una mujer de Dios. La profecía no se cumplió. Ella no estaba embarazada, y esto le trajo gran dolor. Los supuestos profetas y el director del canal inmediatamente arrojaron luz, entre comillas, sobre tan desafortunado suceso. Le respondieron que a veces la profecía es anunciada, pero es cumplida en el futuro. Esta respuesta no debe haber dejado a la mujer muy contenta, porque el profeta de su iglesia habló en tiempo presente. Usted está embarazada, dijo. El director de la cadena televisiva expresó que a veces los profetas se equivocan y aconsejó a la pobre mujer que no se enojara con el profeta, que lo perdonara, que no le arrojara piedras. Muy loable sus palabras, pero solo reflejan cuán bíblicamente desacertado está él. La implicación era que lo dejara al profeta seguir practicando hasta que las cosas le salieran bien. Esto está en línea con la posición de que, si bien la revelación proviene de Dios, debido a la falibilidad humana del transmisor, la profecía puede emanar erróneamente de los labios del profeta moderno. El por qué Dios daría una revelación a alguien sin garantías de una comunicación fiel es un misterio que aún no han explicado. Claro que en ningún momento se le dijo a la televidente que cuando una persona reclama hablar por Dios y lo dicho no se cumple, significa que estamos ante un falso profeta, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, del verso 20 al 22. En el Antiguo Testamento bastaba una sola falsa profecía por parte de un profeta para que fuera apedreado. Deuteronomio capítulo 13, verso 5. Los autodesignados profetas hoy son afortunados de no vivir en una teocracia similar a la del Antiguo Testamento, porque si así fuera, sus parientes estarían hoy en el redituable negocio de las canteras de piedra. Pero el tema de fondo aquí es: ¿existen profetas de Dios en el día de hoy? Miles de personas que reclaman serlo pueblan las iglesias evangélicas en el presente, desde líderes hasta seguidores. Estas personas reclaman recibir mensajes directamente de Dios. En este mensaje estaremos considerando solo la acepción del término profeta, entre comillas, que se refiere a la habilidad de predecir el futuro o traer mensajes directos de Dios. no nos referiremos a la acción de predicar la palabra de Dios en la Biblia. Pregunta: ¿qué era un profeta de Dios? ¿Cuál es la definición bíblica de un profeta de Dios? En el Antiguo Testamento, un profeta era alguien que hablaba por Dios, un portavoz de Dios. Puesto de otra forma, un profeta era alguien a través de quien Dios hablaba. Su tarjeta de presentación era: así ha dicho Jehová. Cuando se trataba de profecías orales y escritas, las palabras vocalizadas o escritas por el profeta no eran las suyas propias, sino las de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La definición de profeta no cambia cuando llegamos al Nuevo Testamento. Es exactamente la misma. Hechos capítulo 13, verso 2 y Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Las palabras del profeta iban precedidas por "así dijo el Espíritu Santo". Hechos capítulo 13, verso 2, Primera de Timoteo 4, 1. Para justificar las pifias de los profetas modernos, se dice que hay una diferencia entre los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero esto no es verdad. Veamos como ejemplo el caso de Ágabo en el Nuevo Testamento. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hechos capítulo 11, versos 27 y 28. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos capítulo 21, versos 10 y 11. Queda claro con los pasajes vistos que las marcas del profeta del Nuevo Testamento eran: número 1, hablaba por Dios. Dios hablaba a través de ellos. 2, predecía el futuro. Estos dos distintivos eran los mismos para los profetas del Antiguo Testamento. No hay diferencia. Quiere decir que cualquiera que dice ser profeta en el presente reclama para sí un título muy alto por el cual tendrá que responder ante Dios algún día. ¿Por qué los profetas de hoy intentan crear una distinción entre el llamado profético del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque quieren evitar que se les examine por medio de las pruebas bíblicas que delatan a los falsos profetas. La que más concierne al tema es la de Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y 22. Esta establece que si alguien presume de hablar por Dios y lo que profetiza no llegara a ocurrir, es prueba de que Dios no ha hablado. En otras palabras, estamos frente a un falso profeta. El pasaje culmina diciendo literalmente en hebreo: no le tengas ningún respeto al falso profeta. Quiere decir que el tiempo es el peor enemigo del falso profeta. Por supuesto que estamos hablando de profecías que se anuncian y van a suceder durante el lapso de tiempo de vida del profeta. El pasaje establece también, por inferencia, que un profeta de Dios debe estar 100% correcto todo el tiempo. 99.99% de exactitud ya lo convierte en un falso profeta. Es de señalar que los que se dicen profetas hoy erran constantemente. Esto no es de extrañarse, ya que la Biblia insiste en que el oficio de profeta solo existió durante el Antiguo Testamento y en cierto período del Nuevo Testamento para beneficio de la iglesia primitiva, lo que significa que los profetas modernos no son portavoces de Dios, sino de ellos mismos. Profeta, un ministerio del pasado. Hemos visto que hubo profetas en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. Las preguntas que siguen son: ¿continuó vigente la función del profeta más allá del primer siglo? ¿Hay necesidad de profetas en la iglesia de hoy? Es obvio que los profetas fueron necesarios buena parte del tiempo en que los libros del Nuevo Testamento estaban en proceso de escribirse. Ellos recibían directa revelación de parte de Dios para comisionar obreros. Hechos, capítulo 13, verso 2. Anunciar el futuro en algunos casos. Hechos, capítulo 11, versos 27 y 28. Y en otros para exhortar y enseñar a las congregaciones. Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Porque la iglesia del Nuevo Testamento no tenía todos los libros que integran el canon a su disposición. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice que hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro escribe su segunda epístola alrededor del 62 o 63 después de Cristo, y ya habla de profetas como cosa del pasado. Así como Dios tuvo sus profetas, el enemigo tuvo sus falsos profetas. En el futuro, dice Pedro a los cristianos, deberán cuidarse de los falsos maestros. Así como Dios tiene sus maestros, Satanás tendrá sus falsos maestros. La inferencia es que la función del profeta dejó de existir en algún momento a comienzos de la segunda mitad del primer siglo. Pedro dice a los cristianos que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y la palabra dada a los apóstoles. Segunda de Pedro 3:2. No dice que en adelante deberíamos prestar atención a profetas y apóstoles que vendrían en el futuro. Esto apuntala la noción de que los profetas, al igual que los apóstoles, son ministerios que Dios no ha continuado. Judas, escribiendo entre el 68 y 70 después de Cristo, escribe: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Primer medida a tomar, dice Judas, recordar las palabras de los apóstoles de Jesucristo acerca de los muchos avisos dados por ellos referentes a los falsos maestros que vendrán en el futuro. Observemos que dice «haced memoria», no dice «estad atentos» a los que otros apóstoles van a decir en el futuro. Los que dicen que el ministerio de apóstol aún continúa tienen que explicar el peso evidencial de estos versos, especialmente teniendo en cuenta que su doctrina de los cinco ministerios, basada en Efesios 4:11, sostiene que la función de profeta también está vigente junto con el apostolado. En el presente, encontramos que algunos se adjudican ambos títulos para sí, y otros, si bien no se autoproclaman ni apóstoles ni profetas, no hacen ningún esfuerzo para detener a sus seguidores de llamarlos así. Si los apóstoles son cosa del pasado, y digo esto con profundo respeto, y ellos fueron el fundamento de la iglesia junto con los profetas, Efesios 2:20, ¿no significa eso que los profetas son también cosa del pasado? Si aún hay profetas en el presente, ¿significa que el fundamento de la iglesia sigue siendo llenado? ¿Qué edificio se puede construir sobre un cimiento no terminado? ¿Qué propósito tienen los profetas en el día de hoy si el cemento del fundamento ya está seco hace 2 milenios? ¿No es la Escritura suficiente para todo aspecto de doctrina y práctica? Segunda de Timoteo 3:16 y 17, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. ¿No ha sido la doctrina dada una vez por todas y para siempre a los santos? Judas 3. Es por todo lo anterior que las últimas epístolas del Nuevo Testamento siempre nos apuntan hacia el pasado, no hacia el futuro. La conclusión lógica es que si no hay apóstoles en el presente, tampoco hay profetas. Ambos, en el sentido bíblico, por supuesto. Lo único que hay hoy son falsos profetas y falsos apóstoles, mejor llamados falsos maestros. Todo profeta y apóstol fuera de los profetas y apóstoles bíblicos lleva la etiqueta de falso. Preguntas para los profetas de hoy. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios escogía al profeta y estos hombres en ocasiones resistían el llamado, hoy existen escuelas de profetas llenas de alumnos que desean el oficio. La pregunta que yo siempre le hago a un profeta moderno es, ¿cómo sabe que usted ha sido escogido por Dios para ser profeta? Las respuestas son variadas. Número uno, porque tengo el don de profecía. Al que responde de este modo, yo le pido que me documente sus profecías, sus cumplimientos y los testigos. Nunca aceptan el reto. Otra respuesta que dan. El Señor me lo dijo. Al que responde así, le pregunto en qué forma el Señor se lo dijo. ¿Audible, visible, por teléfono, carta o internet? Si me contesta que el Señor se le apareció, lo dirijo a 1 Corintios 15:8, donde el apóstol Pablo dice que él fue el último a quien el Señor se le apareció. Si el presunto profeta no acepta este verso como autoritativo, pregúntele qué pudo haber querido decir Pablo con último. De insistir en su tesitura, pídale a la persona los requerimientos del punto número uno. Otra respuesta que dan para salir del atolladero es, ¿usted quién es para juzgarme? Ante esta pregunta yo respondo, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 14, verso 29, donde da mandamiento a los profetas de hablar, y a mí de juzgar. Solo sigo el mandamiento bíblico. Si el presunto profeta trata de reinterpretar el verso, pídale que documente sus profecías, sus cumplimientos y los testigos. Básicamente, los profetas modernos no tienen más argumento para sus pretensiones que el razonamiento circular. ¿Cómo sé yo que usted es un profeta? Porque tengo el don de profecía. ¿Y cómo sabe que tiene el don de profecía? Porque soy un profeta. ¿Existe el don de profecía hoy? Con absoluta tranquilidad de conciencia puedo decir que no me importa, porque en realidad el don no tiene ningún efecto práctico para vivir mi vida cristiana en esta era. Algunos dicen que si bien los profetas no existen hoy, pueden haber personas con el don de profecía. Si así fuera, ¿no haría esto automáticamente profetas de estas personas? Volvemos de nuevo en la misma disyuntiva. ¿Existen profetas de Dios en el día de hoy? 180 grados redonditos. Si debemos estar atentos a la voz de profetas en estos días, ¿en qué queda la doctrina de sola escritura? Si el don de profecía existe hoy, ¿qué quiso decir Pablo cuando anunció, profetizando él mismo, que las profecías se acabarían? 1 Corintios 13:10. ¿Cuándo se acabarán? Cuando venga lo perfecto, dice Pablo. ¿Qué es lo perfecto? Algunos dicen que es el estado eterno, pero si esto fuera cierto, ¿para qué decir que las profecías se acabarán? Se comprende que en la eternidad no serán necesarias las profecías. La palabra perfecto, teleios, bien puede ser comprendida como lo maduro o madurez. Esta ha sido siempre una forma normal de interpretar el pasaje, y a los efectos prácticos y limitándonos a pensar dentro de nuestra cápsula de tiempo, espacio y materia, lo maduro o lo perfecto se refiere a la escritura. ¿Qué otra cosa puede ser? El significado de teleios como lo maduro o madurez relativa se relaciona directamente con el uso de las frases de Pablo en el siguiente verso. Cuando yo era niño y... mas cuando ya fui hombre. 1 Corintios 13:11. La noción que surge del texto es que cuando la iglesia alcance un grado de madurez relativa por medio de la revelación completa de Dios en la Escritura, las profecías se acabarán. No habrá más necesidad de las profecías, los profetas o el don de profecía. Concedemos que en el verso 12 abre una dimensión que nos introduce al momento a partir de la parousia de Cristo en adelante, o sea, al punto donde se alcanza la madurez absoluta, pero el texto es progresivo. Comienza en la niñez, sigue hacia una madurez que constantemente cambia y mejora, verso 11, y progresa hacia la madurez final y absoluta, verso 12. Este proceso es también transmitido en la imagen del desarrollo gradual del cuerpo de Cristo desde principio a fin, en Efesios capítulo 4, versos 13 y 14. Cierto grado de madurez se alcanzó una vez que el canon del Nuevo Testamento fue completado. En vista de lo anterior, deducimos que no hay base bíblica para sustentar que las profecías son necesarias en el día de hoy, ya que el texto indica que eran temporarias. Lógicamente, tampoco tiene sentido que Pablo haya anunciado el fin de las profecías si éstas continuarían hasta el final de la historia. ¿Para qué anunciar algo que ya se sabe? Conclusión. Dios habla hoy desde las páginas de la Biblia. El poder de su palabra es traído a nosotros por medio de su Espíritu Santo, quien nos ilumina, instruye, guía, consuela y fortalece. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice que Dios, en otros tiempos, habló a la gente por medio de los profetas, pero en estos tiempos nos habla por su Hijo. Es Jesucristo quien delegó su autoridad a sus apóstoles, quien a su vez, por la inspiración del Espíritu Santo, registraron la palabra escrita. Es por ello que la Escritura perpetúa la autoridad de Cristo. Es llamada la palabra de Dios y es nuestra máxima autoridad. Cuando ponemos a los supuestos profetas o, en defecto, al don de profecía a la par con la Biblia, estamos violando el principio de sola escritura, emanado de la palabra de Dios. Dios no hablará directa o audiblemente otra vez hasta que lo oigamos en su segunda venida. Dios no está hoy rodeado de truenos en el monte, cara a cara con el hombre, dándole profecía, ya que su palabra es completa. Cualquiera que diga hoy que Dios le ha dado palabra referente al pasado, presente o futuro, es un mentiroso y un falso profeta. El conocido apologista Robert Bauman expresa que alegar que la iglesia de hoy necesita visiones y revelaciones por medio de apóstoles y profetas de Cristo es negar la suficiencia de la Biblia, 2 de Timoteo 3:16, y colocar a la iglesia a merced de falsos apóstoles y profetas, de los cuales nos advirtió el apóstol Pablo en términos muy claros, 2 Corintios capítulo 11, del verso 13 al 15. Robert Bauman, Los Cinco Ministerios, artículo. ¿Cuál es la motivación detrás de los que hoy se hacen llamar apóstoles y profetas? Ellos ambicionan la autoridad y el prestigio que viene con los títulos. No quieren, además, que sus enseñanzas sean examinadas y desafiadas. El dinero es también un factor presente en todo el esquema de los modernos profetas. Una de las marcas del falso maestro es la continua demanda de dinero y/o el uso de artimañas para extraer dinero de sus seguidores. 2 Pedro 2:3. Si lo duda, revise el prontuario de estos profetas. El artículo anterior fue tomado de biblicaemanuel.com. La soberanía de Dios, por Rafael Hernández. Personalmente, yo creo que Dios, de acuerdo a su soberanía, Romanos 9:20, puede usar a una persona para dar una profecía sobre algún acontecimiento natural, pero jamás sobre doctrina a la iglesia, ya que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas originales, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Sin embargo, el hecho de que Dios utilice a una persona para comunicar algún acontecimiento futuro a la iglesia no significa que tal persona sea profeta. Más bien, el Señor quiso alertar a su iglesia y usó en ese momento a tal persona. Mucho menos utilizar tales experiencias como regla de fe. Pregunto a la iglesia. ¿Saúl fue un profeta? La respuesta seguramente de aquellos que conocen las Sagradas Escrituras es, por supuesto que no. Saúl fue el primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 10, del verso 10 al 13. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. La Biblia registra que Saúl profetizó cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, e inclusive se volvió proverbio entre el pueblo de que Saúl también era contado entre los profetas. Pero la verdad es que después de esa experiencia, Dios jamás volvió a usar a Saúl para profetizar. Verso 13. Ahora, debemos tener mucho cuidado con esos casos y tomar en cuenta que debe ser una persona consagrada a Dios y llena del Espíritu Santo. Tal persona debe tener buen testimonio ante la congregación. Ojo, no debe ser un desconocido o extraño, sin importar si es un ministro o con cualquier otro título invitado por el pastor local, porque en ese caso solo su familia y Dios conocen su vida. Con todo, si lo dicho por tal persona, de parte de Dios entre comillas, no se cumple, señalarle públicamente como falso hermano. Todos, completamente todos aquellos que hoy día se autoproclaman como profetas o profetisas, no son del verdadero Jesús, sino de Bar Jesús. Hechos capítulo 13, del verso 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Iglesia de Cristo, guárdate de los falsos profetas. Esta fue otra producción de atalayadecristo.net. Encuéntranos también en Facebook y en Twitter. Atalaya de Cristo.